Los miembros de la dirección del Movimiento por Ser una Nuestra Nación de Sur Corea emprendieron la manifestación individual a lo largo y ancho del país en demanda de la revocación de las medidas del 24 de mayo con motivo de cumplirse 6 años desde que ellas tomaron estas medidas. La manifestación se realizó en más de 40 puntos como la Puerta Kwanghwa ante las sedes del gobierno y el parlamento, Busan, Daejeon, Ulsan y las provincias Gyeongsang del Norte y el Sur. Los manifestantes expresaron que solo cuando haya la colaboración sur-norte son factibles el desarrollo económico y la paz de la península coreana, y subrayaron que el gobierno debe renunciar a su política de enfrentamiento y acceder al diálogo con el norte.